Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, Grabación del Año. Premio al artista, productores, ingenieros de grabación, canción o mezcladores e ingenieros de masterización si no es el mismo artista. Canción, Let the Door Open. Artista, Silsoni. Productores, Dan DeMille, Emile Secon y Bruno Mars. Ingenieros mezcladores, Servan Guinea, John Hines y Charles Moniz. Ingeniero de masterización, Randy Merrill. Leave the Door Open es el primer sencillo del superdúo estadounidense Silsoni, formado por los estadounidenses Bruno Mars y Anderson .Paak. Fue lanzado el 5 de marzo del 2021 por Aftermarket Entertainment y Atlantic Records como el sencillo principal del próximo álbum de estudio debut del Silsoni, An Evening with Silsoni. Fue escrita por Mars, Brandon Anderson, Dennis DeMille II, Christopher Brody Brown, mientras que la producción estuvo a cargo de Mars y DeMille. Es una canción de R&B y soul, inspirada por los grupos de soul de Filadelfia de los 70. Sus letras son románticas y describen una invitación erótica detallada. Leave the Door Open recibió elogios de la crítica y algunos elogiaron la voz de ambos cantantes, así como la composición de la canción. La canción fue un éxito comercial, alcanzando número uno en varias listas, incluidas las Billboard Hot 100, Malasia y Nueva Zelanda. También entró en el top 10 de varios países como Australia, Bélgica, Canadá y Portugal. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a Grabación del Año en los Premios Grammy Edición 64. Silsoni con Leave the Door Open. Deja la puerta abierta. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping. Check it.